tardes, bienvenidos. Esto es Central al Aire, el programa de los chicos de Central. Bueno, como siempre, el estudio es un caos antes de empezar. Como se habrán dado cuenta, no soy Fabri, eso suena muy femenino para ser Fabri. Sí. Así que bueno, estamos en una nueva emisión de Central al Aire, nos vamos a terminar de acomodar en un ratito, porque como siempre somos como un equipo de fútbol. Sí. Tenemos una invitada especial hoy, así que ya vamos a conocerlo un poco más. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo andan? ¿Quieren presentarse? ¿Quiénes han venido hoy? María Lucía, Pilar, Lucas, señor Pelo, Facundo, Anónimo, Anonymous, Anónimo, Carla, la Ari, Carlos. Claro, ahí está, ahí sonó como un poco raro. Creo que ahí tenemos tenemos un invitado enigmático. Podemos pedirle a los oyentes que nos digan quién es nuestro invitado sorpresa. Puede ser como para entusiasmar a la audiencia. Tienen que adivinar. Tienen que adivinar. ¿Qué se gana el que adivina? No sé. Un aplauso. Se gana nuestro respeto. Un tema central al aire, como para un saludo. No, eso sería demasiado privilegio para un simple privilegio. Digamos una canción, muy bien. Bueno, vamos antes de comenzar el programa de hoy, vamos a saludar a nuestro operador Matías Holguín, que hoy está reemplazando a Luis Bonatti, a quien le agradecemos un montón que esté acá ayudándonos y haciéndonos el aguante y teniéndonos paciencia, sobre todo, hay que aclarar eso. Así que, bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? De algo estuvimos anunciando en las redes. Sí, hoy hablamos sobre el amor. ¿Cómo que era? Hoy hablamos sobre el amor. Bien, yo puse acá que había que presentar el tema como Buzz Lightyear, el de Toy Story. Así ah, como sí, una, pero no. Como una voz impostada, ¿no? Ah. Bueno, otra vez, ¿de qué hablamos hoy? Hoy hablamos sobre el amor. Bien, muy bien, gracias, Jero, siempre por tu histrionismo, que haremos sin él. Soy experto en radioteatro. Muy bien, eso. Sos un actor no consagrado, vamos a decirlo así, ¿no? Todavía te queda a ti un rato en tu carrera, pero estás aspirando a ser una estrella del radioteatro, ¿puede ser? Puede ser, quizás. Ha sido la revelación 2014, me parece. Bien, muy bien, Jero. Bueno, ¿quién quiere decir cuáles son las vías de comunicación de la radio? Bueno, tenemos los teléfonos de la radio, 423-4704 o 423-4702. Puedes mandar un mensaje de texto o WhatsApp al 264-416-2024. Puedes mandar un email a centralalaire@gmail.com. Nuestro Facebook es Central al Aire y nuestro Twitter @centralalaire. Bien, se dijo todo, Carla, qué genial. Muy bien. Bueno, ¿cuál es la consigna del día como para que los oyentes de Central al Aire nos puedan ir mandando sus mensajes? Bueno, la consigna es compartir tu historia de amor o mandarnos una consulta para el consultorio amoroso. Porque esta semana tenemos consultorio sentimental. Bien, ¿por qué hoy hablamos sobre el amor? ¿Cómo surgió el tema y cuáles fueron las razones? No sé, nadie no teníamos ningún otro tema. ¿Era eso o hablar de la muerte? Nos queríamos mucho así y bueno, dijimos que hablemos sobre el amor. No, y la primavera. Claro. Bien, bueno, bien. Sí, la primavera. La primavera me da alergia. Sí. Bueno, el amor también, pero... A mí también. Pero ante las opciones de hablar de alergia, dijimos, bueno, hablemos de algo más cliché, ¿por qué claro. no? Del mes de septiembre, ¿no? Sí, algo que también puedan opinar muchos oyentes. Es cierto, ¿quién no ha sentido amor o ha vivido una historia de amor? Che, yo quería hablar sobre los mocos, che. ¿Sobre los mocos? No, Jero, no tenés un programa sobre eso. Enfermedades, estaría bueno. No, ¿de qué son alérgicos? Sí, claro, no. Entonces, ¿alguien puede ser alérgico a la... Fritas, no sé qué bajón. Sí, la verdad. Bueno, hay gente celíaca que no puede disfrutar pizza. Oh. O come pizza, pero. Hay gente vegana que no puede disfrutar asado. Voy. Bueno, no nos vamos tanto al tema. ¿Qué tenemos para el programa de hoy? ¿Puede hacer así como alguna presentación? ¿Sobre qué vamos a hablar? ¿Qué temas vamos a escuchar? Hay de todo. Es que eso normalmente lo hace el Fabri. Sí, sí. ¿Vieron? Yo les dije, no tengo el carisma ni la improvisación del Fabri, así que tiene que ayudarme para hacer toda la presentación del programa. Los tópicos para tratar en el debate sería: ¿qué pasa cuando nos enamoramos? ¿Existe la amistad entre el hombre y la mujer? Ese la verdad que es un tema. Mitología y dioses del amor. Bien, eso lo pusimos como para también conversar un poco sobre qué se había escrito en los mitos y en la literatura de lo que era de lo que es el amor. Bueno, ¿alguien quiere responder la consigna? ¿Alguien quiere decir algo o no? Está bien. Está bueno para los oyentes que querían ser anónimos. Es cierto, es cierto. Bueno, alguien quiere, no sé, falsear, pero modifiquen, que nos modifiquen su, claro, falsear, claro, su personalidad y contar. Bueno, yo estoy desde hace un tiempo que estoy enamorado sobre cierta persona y no sé qué hacer. Bien. Mira, bueno, rememorando sobre amores pasados, así, Lucas. Teníamos una imagen perfecta para una fotografía así de tristeza, tipo meme. Bueno, ¿alguien averiguó sobre qué pasa cuando nos enamoramos? ¿Alguna especie de... acá tenemos... ¿Alguien estaba interesado en decir los procesos químicos? A nivel biológico. No sé. Procesos químicos como... Sí, químicos, ¿era no? Biológicos. Químicos. No sé si la Ceci me va... ¿Qué averiguaste, Pablo, sobre eso? Es lo mismo, dice. ¿Pasa algo en nuestro... en nuestra, no sé, nuestro cuerpo, nuestra... Y que dice que aumenta los niveles de una sustancia llamada serotonina, que es la que aumenta la presión arterial y la frecuencia cardíaca, y disminuye los niveles de dopamina, que es la que controla la ira y la agresión y la furia, y que el efecto de estar enamorado es igual a una droga altamente adictiva. Altamente adictiva. Un momento, aumenta la presión y baja la ira. ¿Cómo puede ser eso? Uno se siente más feliz, ¿o no? Se supone que cuando te sube la presión, estás peor. Te sube la presión ahí abajo. Eso puede ser también. Buen punto. No sé, yo tengo la contra de eso, que yo he estado viendo Mentira la Verdad. Oye, y me he puesto a escuchar sobre el amor, cosa que está buenísimo. No sé. Hemos traído un par de audios, lo posteamos en la página de Facebook, al programa, por lo menos al primero, me parece que hay un par de programas sobre diversas temporadas, pero hemos posteado el primero, que es del amor, que si ustedes se meten a facebook.com/centralalaire, está el link de YouTube para que ahí esté el programa completo, que dura, no sé, 26, 28 minutos, y lo pueden ver y está bastante bueno. Hemos traído un par de audios de Darío Stanreicher. ¿Me salió bien? No sé. Lo Darío Z. Darío Z, vamos a decirle así como para la gente que lo conoce o que por lo menos intenta pronunciar su apellido. Darío el Chido. Darío Z. Hemos traído un par de audios del programa... Ari, ¿vos lo seguís el programa? ¿Lo has visto? Sí. Sí, algunas cosas no lo sigo así de religiosamente, dijo. Pero sí, lo veo de vez en cuando. Es bastante interesante. Bien, ¿te parece que escuchemos el primer audio a ver qué nos dice Darío Z sobre el amor en el programa Mentira la Verdad? Hablar del amor parece estar ligado a una falencia. Te quiero mucho. A una falta. Amor, odio. A algo incompleto. Te aborrezco. Amar se relaciona con una acción. Te odio, te adoro. Con una búsqueda. Para algunos posible, para otros imposible. Para algunos posible, para otros imposible. Pero búsqueda al fin. No se busca el amor, sino que el amor en sí mismo es la búsqueda. El amor en sí mismo es la búsqueda. La búsqueda de aquello que nos completa. La búsqueda de aquello que nos completa. Te adoro. Te amo. Te amo. Si el amor alcanza su objetivo, deja de ser amor, teniendo entonces que aceptar que la plenitud es algo imposible. Pero aunque el amor no alcance su objetivo, nuestras sociedades están pensadas desde el amor como una posesión, que se cristaliza en instituciones como el matrimonio, donde los amantes establecen entre sí un contrato de convivencia. Cristo bendice copiosamente vuestro amor conyugal, y Él que os consagró un día en el santo... ¿No es por ello el matrimonio algo que no tiene que ver con el amor, sino con el orden de nuestras sociedades? El sacramento del matrimonio. Tengan perpetua fidelidad y puedan cumplir con todos sus deberes. ¡Viva los novios! ¿No es por eso el matrimonio algo que no tiene que ver con el amor, sino con el orden de nuestras sociedades? Y si es así, ¿el amor entonces con qué nos conecta? Y si es así, ¿el amor entonces con qué nos conecta? Muy bien, ahí estamos escuchando el primer audio de Darío Stenreicher de Mentir a la Verdad. ¿Escucharon algo? ¿Sí? Yo lo vi como 30 veces ese video, así que sí. No, mentira, lo vi 3 veces. ¿Qué, no sé, qué opinión te merece lo que plantea él? Es bastante un poco cruel lo que plantea al principio, ¿no? Sí, en realidad a lo largo de todo el programa, de todo ese capítulo, da una visión bastante dura sobre el amor. Y especialmente porque lo coloca en todos los puntos de vista que lo coloca, siempre pone algo como que es una necesidad humana. Entonces, o esa necesidad se colma y uno ya no necesita ese amor, o la otra persona no pasa a ser la otra persona y yo, sino que pasa a ser solamente el yo que necesita a la otra persona porque lo completa. Entonces, en ningún momento se trata de la otra persona. Y así es casi todo el programa, pero la verdad que el final de ese programa, de ese capítulo, es lo que realmente resume todo. Sí, él lo aborda también desde lo filosófico, pero también nombra la postura desde lo biológico, y dice que en realidad lo que plantea, por lo menos se plantea desde la biología, es que el fin de enamorarnos y de la conquista termina siendo la procreación, no para la supervivencia de la especie. O sea, lo plantea en términos completamente fríos y en los que sin embargo eso lo termina descartando después, porque sí. Cuando habla con una de las mujeres, esta le dice que no necesita estar con un hombre para tener un hijo. Entonces comienza a descartar todos los temas que ha visto, entonces termina preguntando qué queda del amor, y la verdad que no sé. Es cierto. Bueno, eso se plantearía el tema de la procreación, lo que ocurre en parejas que son del mismo sexo. Uh-huh. También eso estaría como cuestionado, por lo menos no se representaría, no estaría ese primer principio, ¿no? que está como más pensado en lo que puede ser una pareja heterosexual, pero no en una pareja homosexual. ¿Pero cómo se puede llegar a ser gay? Porque te empiezan a hacer de boda. No, pero vos, o sea, ¿qué tiene de diferente? A ver, ¿te ha gustado alguna mina en un momento? Sí, bueno, y obviamente, eso mismo, exactamente lo mismo, sí, siente un chabón por otro chabón, o una mina por otra mina. Pero, ¿cómo, por ejemplo? De la misma forma, sí. Se provocan las mismas reacciones químicas en tu cuerpo. Creo que yo había escuchado que, o sea, generalmente los chicos que se vuelven gay es porque tienen muchas hormonas de mujer. O porque, o sea, por ejemplo, cuando tienen las voz finitas, es más probable que sea gay. O sea, no estoy diciendo que todos los que tengan la voz finita sean gay. Créeme que no es así. Créeme que conozco varios. Esas son ideas que se propagan o se dicen mucho, pero lo cierto es que, no sé, hay personas que gustan de personas del mismo sexo y está todo bien con eso, diremos. No se representa una especie de patrón o de convención cultural donde siempre hemos visto que existe la pareja del hombre y de la mujer, y no es la que más se ha legitimado, por lo menos es la que siempre nos han mostrado los medios de comunicación como lo que es, entre comillas, la normalidad, que en realidad yo creo que no es tan así, me parece, ¿no? ¿Queda respondida tu pregunta, Lucas? Muy bien. ¿Un poco? No, pero... Además, mira, si querés saberlo, experimentá algo gay y por ahí te das cuenta. ¿Quién sabe? Ahí lo vas a entender. ¿Quién sabe? A lo mejor después de besar a un hombre, mira, yo pregunto, ¿por qué? ¿Qué tiene de diferente? O sea, ¿qué hace uno para que no le guste la mujer? Nada. Nada. Es natural, ¿no te gustan los hombres? No, me gusta la mujer. ¿Y por eso? ¿Por qué no te gustan los hombres? ¿Por qué no te gustan las minas? Te podría gustar un hombre, listo, no hay problema. Bueno, claro. Bueno, ahí también cabe lo que es la demisexualidad, que todavía no tengo muy claro ese concepto, pero por ejemplo, vos sos heterosexual, te gustan en general las mujeres, pero hay un solo chabón que en tu vida te ha interesado. Nada. Bueno, hay gente que le pasa, que es la excepción de la regla. También conozco un caso. ¿Cómo se llamaría eso? Creo, no estoy segura, que es la de mi sexualidad, pero no estoy segura, no me acuerdo. O sea, sexualidad. Me acuerdo, o sea, sé que hay una, un primo mío me contó hace mucho que un amigo de él estaba de novio con una chica y que esa chica al fin y al cabo terminó siendo lesbiana, pero como que la única excepción que tenía era por ahí que volvía con él, pero le interesaba a él nada más, el amigo de él, y el resto era como que le gustaban, se fijaba en otros chicos. Claro, y le gustaban las mujeres en general. Interesante. Puede pasar. Sí, muy interesante. Sí, es parte de del abanico que se va descubriendo de géneros, ¿no? Que en algún momento lo hemos hablado en otros programas, que no el género es más, tiene que ver más con una construcción, y que incluso Darío Stenreicher lo dice en uno de los programas, que habla justamente sobre género, que tiene más que ver con una construcción social a que el género ligado a lo biológico de ser hombre o ser solo mujer. O sea, hay personas que pueden nacer mujeres pero se pueden sentir hombres, y hay hombres que pueden nacer por lo biológico como hombres pero se pueden sentir mujeres. O sea, entonces ahí la cuestión del género entonces no queda demasiado, por lo menos claro, cristalina a lo que es la condición física de cada una de las personas, ¿no? Uh-huh. Eso también es como interesante y lo podemos también abordar en otros programas. Bueno, vamos a repetir la consigna del día, que es compartir una historia de amor o mandarnos una consulta para el consultorio sentimental, que vamos a tener en un rato con la doctora Poblete, que le vamos a llamar, y no ha podido estar presente porque está de viaje, pero nos dijo, sí, llámenme sin problema, que ahí le tenemos algunas consultas que han ido llegando, y que, bueno, vamos a ver qué nos dice. ¿Cuáles son las vías de comunicación de la radio? Bueno, los teléfonos de la radio, 423-4704 o 423-4702, mensajes de texto o WhatsApp al 264-4162-024, el email es centralalaire@gmail.com, el Facebook, Central al Aire, y el Twitter, Central al Aire. Muy bien. Bueno, ¿qué les parece si escuchamos ahora un tema y a la vuelta venimos con el invitado sorpresa y le hacemos algunas preguntitas? Creo que el primero que tenemos en la lista es Juguete Rabioso, puede ser un tango interpretado por una banda que se llama La Chicana. Veterano del insomnio, soy un viejo prematuro. Se me cansan las palabras, no es una forma de hablar. Tengo una viola italiana, cuando hay hambre no hay pan duro. El Mario me la endereza, pero se vuelve a doblar. Para agarpar el casorio y el anillo vendí el coche. Inocente adolescente, remate mi libertad. Soy un yonki de la tele, sin volumen a la noche, como pa' no molestarla, aunque ella ya no está. Loca, no me exilies de tu boca, por la culpa que te toca, mencióname una vez más. Típico de mí que vivo en pena, se me da una mano buena y la tengo que arruinar. Vos te esperaste conmigo, a mi vieja le decías que me ibas a domar. Mi revolución era apariencia, me perdiste la paciencia cuando estaba por flaquear. Fui tu juguete rabioso, fui tu mito encadenado. Me tomaste de amuleto, un flaco para tu cruz. Me amigué con tu retrato, cuántas veces lo he besado. Y lo abrazo preocupado cuando se corta la luz. En mi guitarra torranta y un tango agazapado. Percanta que me amuraste, no te puedo ni cantar. No me sale mal lirismo, tengo un verso atragantado donde te mando a la mierda, después vuelvo a suplicar. Loca, no me exilies de tu boca, por la culpa que te toca, mencióname una vez. Típico de mí que vivo en pena, se me da una mano buena y la tengo que arruinar. Vos te esmeraste conmigo, a mi vieja le dijiste que me ibas a arreglar. Mi revolución era apariencia, me perdiste la paciencia cuando estaba por flaquear. Pública una conversación privada de alumno de segundo, porque Lucas no se dio cuenta que el cartel dice aire y que estamos al aire nuevo. Lucas, sí. Lo tuyo es cada vez peor. Sí, mucho peor. Sí, tengan cuidado que el aire todavía no se escucha, ¿eh? Es cierto, es cierto. Bueno, Ari, Carlita, ¿con quién estamos hoy? Estamos con mi tocayo, podría decirse, Carlos. Muy bien. Es nuestro nuevo compañero. Muy bien, ¿de dónde es Carlos? De intercambio de Alemania. Sí. Bueno, tenemos acá para hacerle un par de preguntas. Si no sale bien, las intento traducir, pero bueno. Pues tenemos una traductora oficial de Central al aire. Sí, más o menos. No, traductora del curso. ¿Qué, por qué? No, la gente también alemán. ¿Bundemir? Algo así, supongo. ¿Seguiste alemán después de...? No, es traductora de inglés. Ah. Voy a traer alemán. Bueno. Quiero hacer la pregunta. Bueno. ¿De qué parte de Alemania es, Carlos? De Bielefeld. Uh-huh. ¿Y eso es al norte, al sur? Norte. Norte. Uh-huh. Bueno, primero, ¿cómo estás pasando tus primeras 2 semanas en Argentina? Fui a escuela, a cumpleaños, sí, es, y a casa. you're good or meh? I'm good, like, I'm feeling good. Se está sintiendo bien, bueno, está sí, bien. Sí, bueno. Bien. Sí, por lo menos algo que me sorprendió. Somos es que yo no voy a contar, es que una vez mandó al grupo de WhatsApp del curso de que estaba con la familia jugando al Tutti Frutti y parece que, no sé, le es bastante útil jugar al Tutti Frutti. A alguien no le fue muy bien igual. Bueno, sí. Según contó. Es difícil. Bueno, ¿qué te sorprendió de Argentina? What surprised you about Argentina? No sé. Or you notice something that you like? Sí, los colectivos son diferentes. Sí, repletos de, bueno, no importa. Y de gente que lindos escucha. Colectivos. Sí. Todos vamos con la cara así como vacas. Sí. Apretadas. Vaca. Bueno, alguna parecemos cosa positiva. Parecemos sardinas llenas de aceite. Something good. Nada, chabón, no. Me rompes el alma. El clima, tiene calor. Mm. Sí, bueno. Y eso que todavía no pasa lo peor. Eso que estamos, digamos, en invierno. Eso que estamos en invierno. Es invierno. No sé si después te vas a morir. 50 grados mínimo. Eso es lo mejor que le quedó a San Juan. Sí, sí, después va a sufrir el calor. Después. Ahora está lindo el clima, pero después. Ay, va a sufrir. ¿Ya tuvo días con viento sonda? Sí, acá? 2. Bien. Bueno, ¿le falta el temblor? ¿Un temblor, un sismo o no? Sí. Puro. No me dijeron, esto no está en el folleto. Yeah, it's very typical of here. No, not so much. Not so much. Bueno, acá tenemos a un chico temorizado. Igual no fue como a Vincent que me dijeron que le contaron que el sonda se llevaba árboles de no, todo, no. Sí. Bueno, pero es cierto. Bueno, sí, bueno, pero no, está de tan esa manera. De la que no, tampoco. Pero no de esa manera. No eran huracanes. Es un árbol volando. Viento sonda. Yeah. Viento sonda. Bien. Bueno. Ya lo ha sufrido, creo. Y ya lo ha sufrido eso. You have suffered that. Yeah, no, I wasn't home. Okay. Well, que estaba en casa. Bien, también emocionado. Escuela. Y sin escuela, sí, eso es lo bueno. A menos que estés afuera. Mm. ¿Qué no va a la escuela? Sí, el viernes, hace 3 semanas. Claro, el sonda que hubo y que suspendieron una clase de la tarde. Bueno, y lo otro, ¿qué te sorprendió de la escuela? Que yo tengo escuela en la tarde. Ah, bueno, sí, es que somos los marginados en la tarde, los de arte. The people in the morning doesn't like us. No, I like. We don't have a lugar. We don't have place in the morning. Dale. Yeah. ¿Y ahí qué le dijiste? Que no tenemos lugar en la mañana. Bien, en realidad no nos quieren en la mañana, pero bueno, eso ya lo sabemos, ya lo subimos hace rato. En realidad y los chicos de cara están todo el día en la escuela. ¿Qué están haciendo? ¿No es de... no son talleres para arte? ¿Cómo? La construcción, ¿qué han hecho? No son talleres para arte. No. Son aulas. Son Zoom. Las construcciones, que las ampliaciones del colegio que se están por inaugurar muy pronto en el marco de los 50 años. ¿Para qué van a hacer que? Sí, en teoría, hay, el año pasado pasaba que algunos cursos de naturales tenían que irse cambiando de cursos porque no había aulas. Entonces, en teoría, iban a ser. Pobre gente de naturales. Sí. Ay, sí. Bueno. Bueno. Vamos a seguir con Carlos el resto del programa, así que si él quiere decir algo y Ari nos puede hacer la traducción o nos puede ayudar para interpretarlo, mucho mejor. Bueno, pero entre medio lo volaseo. Claro, no lo delires tanto porque está saliendo al aire, así que va a quedar un poco expuesto si lo deliramos un rato. Bueno, ¿qué programa es este? Central Aire. Bueno, recordamos las vías de comunicación y nos vamos enseguida a la pausa y volvemos con más música, el consultorio con la doctora Paulette y un montón de sorpresas más que la Marti nos va a contar. Surprise, motherfucker. Esperen, ¿qué? La boquita bueno, mía. Los teléfonos de la radio son 423-4704 o 423-4702. Nos puedes mandar un mensaje de texto o WhatsApp al 2644-162024. Un email a centralalaire@gmail.com o por Facebook centralalaire o Twitter @centralalaire. Bien, acá tenemos una oyente que respondió, Emi, fiel oyente, que dice, ¿cómo superar el amor a distancia? No se puede. Igual sí, dice, que sí se puede superar. Y nos escribió también Juan Ignacio Gil Jutón, alumno del colegio y ex integrante de Central al Aire, que pide que nos manden un saludo, sino que rompe todo, así que avisa. Bueno, demasiado. Entonces que rompa todo. Bien, hoy hay que tener un estudio muy bonito. ¿Qué? ¿De qué estamos hablando en el programa de hoy? Del amor. Hoy estamos hablando sobre el amor. Gracias. Bueno, antes de irnos a la tanda, me gustaría mandarle un saludo a Natalio, que nos está escuchando. Y a Gema. Un saludo a Natalio. Gema. Y a Emilia. Muchas gracias por escucharnos. Nos vamos entonces a la pausa y enseguida volvemos con más Central al Aire. Esta es LRJ 406, Radio Universidad Nacional de San Juan, 93.1. La radio de la Universidad Pública de San Juan, la radio de todos. Es la hora 19:33 minutos. La temperatura 24 grados. La humedad 22%. Info UNSJ Noticias. RULAC 2015. Un equipo de periodistas, locutores y editores de Radio Universidad participará en el tercer encuentro de la Radio Universitaria de Latinoamérica y el Caribe, del 8 al 11 de septiembre en Buenos Aires. Organizado por Aruna, el encuentro contará con la presencia de radios universitarias de México, Colombia, Ecuador, Chile, Uruguay, Brasil, Guatemala y Cuba, entre otras. La apertura del encuentro contará con la presencia del reconocido comunicador y radialista cubano José Ignacio López Vigil. Info UNSJ Noticias. Queremos que en la tele y en la radio se escuchen nuestras voces. Queremos contar nuestras propias historias. Que se conozcan nuestras opiniones. Que los adultos no hablen siempre por nosotros. Que podamos hablar los chicos y las chicas del norte, del sur, del este y del oeste. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a contribuir activamente en la generación de contenidos. Exijamos que los medios incluyan sus voces y sus puntos de vista. ¡Queremos que los medios nos cuiden! ¿Conoces los criterios de calidad del CONACAI? Búscalos en www.consejoinfancia.gov.ar. Charla íntima. Un espacio para gente común, con grandes historias. Conducido por Mónica Martín. Todos los martes, a partir de las 23, por Radio Universidad Nacional de San Juan. Todos los martes, de 21 a 21:30, sintoniza Tejiendo Puentes, el programa que te acerca a la cultura de San Juan, con invitados especiales, entrevistas, información y mucho más por Radio Universidad. Conducen Karina Gutiérrez y Zenia Atencio. Va a ser tan lindo hacer un puente de verdad. Todo para vos. Radio Universidad, por los derechos del niño. Los niños y las niñas tenemos derecho a que la familia y la sociedad nos respete y comprenda. Radio Universidad, por los derechos del niño. Ecoconsejos de Radio Universidad. Cuidemos nuestro planeta. Si ha caducado algún medicamento, no lo tires a la basura. Llévalo a la farmacia, donde deben hacerse cargo de él. Hagamos un mundo más sano, limpio y menos contaminante. Es un consejo de Radio Universidad para el cuidado del medio ambiente. Bueno, la verdad que perdimos toda la paciencia porque se fue Ceci y que nos quedamos así sin nada. ¡Ah, no vamos a morir! ¡Se va a prender fuego la radio! Bueno, tranquilo. Aquí estamos de vuelta con Central al Aire, el programa más chico de Central. ¡Ey, eso! Bueno, Carlos, hablanos de tu vida. No, aquí volvimos con Ceci. ¿Otra pausa, por favor? Ya, no, volví, ¿por qué? Hablan sobre... Sí, corta. Los teléfonos de la radio, 423-4704 o 423-4702. Puedes mandar un mensaje de texto o WhatsApp al 264-416-2024. Mandar un email a centralalaire@gmail.com. Nuestro Facebook es Central al Aire, nuestro Twitter @centralalaire. Puedes responder nuestra consigna, que es compartir tu historia de amor o mandar una consulta para el consultorio amoroso. Bueno, estamos ahora en comunicación. Tenemos acá la parte del no sé, podemos llamarlo, improvisarlo como un consultorio sentimental, sí. Algo que quedó en el tintero, en alguna idea que tuvimos sobre el fin del año pasado o principio de este, no me acuerdo, con nuestra ex compañera, pero siempre presente entre nosotros en nuestras charlas, Agustina Poblete, ¿estás por ahí? Hola Ceci, ¿cómo andás? Muy bien, ¿cómo estás? Acá estamos con todos los chicos de Central al Aire. En realidad nosotros te decimos Agustina, pero te hemos puesto en nuestra grilla como la doctora Poblete. ¿Esto puede ser así, es cierto? Sí, más vale, así me llaman en la calle. Ya tiene el título de doctora porque regala sus conocimientos, me imagino, a todo el mundo. A todo el mundo, todos los que me preguntan y a todos los que me conocen. Bueno. Doctora Poblete del consultorio sentimental, tenemos por lo menos un par de preguntas y probablemente después vamos a pedir algún asesoramiento amoroso, sentimental, que nos han mandado los oyentes en nuestra ardua tarea de producción de este programa. No sé quién quiere decir la primera consulta. Bueno, tengo la primera consulta. Me llamo Estela Maris, este año cumplo bodas de plata y creo que ya no estoy enamorada de mi esposo. ¿Qué hago, doctora? Ay, qué problema, Estela, qué problema. La verdad que, mira, eso le pasa a todo el mundo, no solo a vos. Espero que me estés escuchando. Y bueno, lo primero es, yo creo que hay que buscar el amor de nuevo, porque el amor nunca desaparece. Y si ella cree que no está enamorada, es porque hay una falta de comunicación. Entonces debería buscar de nuevo la comunicación y tal vez tener un viaje a cualquier lado, a donde sea, solo con su marido. Y también lo que tendría que hacer es anotarse en un gimnasio, por si eso no sucede. Si no reencuentra el amor con su marido, definitivamente desapareció, anótese en un gimnasio que tenga algún profesor lindo. ¿Usted recomienda que le mande WhatsApp todos los días, doctora? ¿Hola? ¿Usted recomienda, digo, que le mande WhatsApp todos los días por lo que dice esto de afilar la comunicación? Ay, no se escucha bien. Ah, bueno, no importa, no importa. Tenemos, no sé, Marti, ¿qué querías decir vos? Que yo creo que la doctora lo dice por experiencia, lo del gimnasio. No, ah, no quiere decir nada. ¿No? Por... no, no, yo hablo por mi paciente. No, claro, no habla de su vida personal. No la saquen de contexto. Bueno, vamos a pasar a la segunda consulta. Son muchas las consultas. Estamos ahí haciendo una selección. ¿Vamos a la siguiente consulta? Soy Adrián y estoy enamorado de mi mejor amiga. ¿Conviene que le exprese mis sentimientos? Ese tema es muy complejo y le ha pasado a varios también. Y lo principal es así. Si vos sos lindo, Adrián, si vos sos muy lindo, está bien, declárale tu amor, pero si no sos lindo, está complicada la cosa. Eso depende. Si tu amiga es muy linda y es muy solicitada por los chicos, también está complicado. Pero vos tenés que evaluar la situación, de última vos te podés poner más lindo. Un gimnasio otra vez. Bueno. Ve al gimnasio cuando hay una profesora linda. De nuevo con lo del gimnasio. También te puedes anotar en un gimnasio con una profesora de línea. Igual hay más chicas por ahí y hay más amigas a las que le puedes declarar tu amor. Bien, es bueno ese consejo de tirarse a la pileta si hay agua, diremos. Claro, sí. Ajá, bien. Muy bien. Bien, tenemos acá una consulta que nos acaba de llegar y que Luli no sé. Sí. ¿Qué hago si todavía no supero a mi ex y a la vez me está empezando a gustar otro? Qué problema. Esa es terrible. Mira, yo te digo, hay un dicho que lo dicen las abuelas, lo dicen las madres, lo dicen las amigas, y es que un clavo saca a otro. Es conocido. Mira, si todavía no superas a tu ex pero te gusta otro, yo digo que pases directamente al siguiente, porque si ya te está gustando otro es porque el anterior no te llenaba demasiado, no estaba completando todas tus expectativas. Así que digo que pases al otro, al nuevo, y para que no te aburras tampoco. Eso es lo mejor. Muy bien. Mi ídola. Bueno, otra pregunta es, ¿hay edad para el amor? ¿Hay qué? ¿Edad para el amor? No hay edad para el amor. No hay edad para el amor. Justamente anoche me sacó a bailar tango un señor de 78 años, 72, y no hay edad para el amor. La verdad que... en realidad hay edad cuando sos menor de edad y tus padres te retan. Pero si no, no hay edad. Bien. Siempre que sean mayores de edad, está todo bien. Muy bien. Mayor edad. Bueno, la tercera... Pero esperen un segundo. Yo quiero saber si alguno de ustedes tiene algún problema sentimental y lo quiere compartir. ¿Algún problema sentimental que quieran ponerlo a consideración de la doctora? Yo tengo otra pregunta anónima. Anónima. No es mía, en serio, no es mía, les juro que no es mía. Le pasó un amigo que... Le pasó una amiga. En serio, no es mía. Es que un amigo me contó... Está leyendo de WhatsApp, basta. Un amigo me contó que no es Pilar. Voy a preguntar. ¿Qué hacer si estoy depresiva o depresivo por un chabón o chabona que no me da bola? Bien, lo principal es distraerse. No tenés que pensar más en eso y agarrar y buscar cualquier cosa. Películas, en lo que te guste hacer, un deporte. Ir al gimnasio. Y también buscar a otro más, anotarse un gimnasio. O qué más, también, bueno, el clavo que saca el otro, ese también es buenísimo. Liberar endorfinas de otra forma, ¿no? O sea, hacer gimnasia, pasarla bien. Las endorfinas están en el deporte y en el chocolate. También, si sos mujer, bueno, probar de última yendo para tu mismo lado, ¿eh? Digo ya. No, experiencia, claro. Claro. Experimentar. Doctora Poblete, yo tengo una pregunta para usted. Dígame. ¿Es cierto que, no sé si puedo revelar el apodo de su amigo gimnasta que le ayuda a sacar otros clavos? Pero... No revele nada, dígame su pregunta. Debe ser la figura del personal trainer que hace que libere con rutinas de ejercicio, claro, bastante. Quiero saber si todavía está funcionando en su situación. ¿Se ha revertido? No, eso ya es una pregunta, una entrevista periodística personal. Es otro día, Martín. Eso lo dejemos para el otro día, ¿qué tal? Yo no me llamo Martina. Ah, Es la chica de, no sé, de Centroamérica que tenemos que nos visita. Ah, hoy. Está bien. Y bueno, pero ¿alguno sabe si Martina tiene algún problema sentimental? No, no, ninguno. ¿No? Creo que no. No nos ha dicho nada. No sé, pero nosotros nos estamos ofendiendo porque no nos trae ningún mucuchuelo. Es cierto, tenemos abstinencia de mucuchuelos. Sí, la verdad. Eso es nuestro problema sentimental. Bueno, les quería decir aparte que si quieren algún otro tipo de ayuda pueden entrar a mi sitio web www.hayamorparatodos.com. ¿La podemos seguir en Twitter? En Twitter también. Agostina _corazón. Muy bien. Bueno. Bueno, ¿y para cerrar? Ah, bueno. ¿Hola? Hola, sí. Doctora, denos a nosotros y a la audiencia de Central al Aire 3 consejos para hacer una declaración de amor exitosa y no morir de vergüenza y timidez en el intento. Eso. Wow, una declaración de amor exitosa. Bueno, tiene que ser 3 consejos. Bueno, tiene que ser bueno, bonito y barato, como todo, ¿no? Entonces, lo primero es buscar un lugar barato, porque si va a ser en una confitería, en algo así, tiene que ser barato, pero tiene que ser lindo, ¿no? No nos vayamos al pancho de la calle. Claro, al pancho de la esquina. Sí, pero aún así no arriesgarse a que si nos dicen no haber gastado una fortuna. Exactamente. Claro. Exactamente. Cuidar el bolsillo, como quien... Este es el tiempo de crisis. Siempre hay que ver las variables económicas. Entonces hay que ir a un lugar barato, pero para que sea relajado, ¿no? Bueno, además, yo creo que primero hay que tener en cuenta el consejo que le di a Adrián. Si uno es lindo o es feo, y si el otro es más lindo o más feo que uno, ahí se ve cómo va a ver el resultado, uno lo puede ir anticipando. Y también, obviamente, uno tiene que prever la onda que tiene con uno. Y hoy hay que tener en cuenta el WhatsApp, ¿no? Si uno le manda mucho WhatsApp y el otro los contesta, o si uno manda mucho y el otro no contesta ninguno. También existen los estados de WhatsApp. Hay que, uh-huh. Otra cosa de WhatsApp, no hay que hacer la declaración por WhatsApp. Bien, ese es un buen consejo. No se usa la declaración por WhatsApp, porque se pierde la comunicación y se pierde el amor. El amor no va vía internet. Bien, tiene que ser como cara a cara, ¿no? Claro, cara a cara. Una cosa con personal. Totalmente. Bien. El Faco también necesita consejos. Pero falta la de la distancia. ¿Quién había hecho? Había una consulta de Emi, que sí, siempre nos escucha, que nos dice cómo superar un amor a distancia. Ah, un amor a distancia. ¿Se puede? ¿Existe el amor a distancia? ¿Y si no conoce a sus enamorados? Tengo acá, bueno, terminé de hablar de la otra persona y después puedo contar. Primero. Bueno, el amor a distancia puede interrumpirse, así le llamo yo. Por ejemplo, si uno se va para luego volver, se interrumpe el amor, hace como un stop, y mientras uno incorpora un clavo y el otro incorpora otro clavo, seguramente, se hace un stop y cuando vuelve se puede continuar. La teoría de los clavos siempre presente ahí. Por supuesto. Bueno, le digo, doctora, que se nos está subiendo el rating de audiencia. Tenemos un montón de consultas. Ajá. Y muchos profesores de gimnasia. Sí, están desesperados. Muchos profesores de gimnasia que están agradeciendo sus consejos. Ajá. Y no sé, acá ha llegado una que dice... Chica X dice, ¿cómo hago para superar a mi ex? Los celos me consumen. Ah, los celos, ese es como un gran tema también. Disculpame, no te escuché. ¿Cómo hago para superar a mi ex? Los celos me consumen. Ay, los celos. Los celos es un tema terrible. Pero ¿saben qué? Los celos no sirven para nada, porque incluso cuando uno es muy celoso y es muy, ¿cómo se dice? Muy controlador, la otra persona es libre, siempre va a salir la otra persona y va a poder hacer lo que quiera. Entonces lo principal es tener confianza. Y también se le puede poner un chip en el teléfono para saber dónde está. Y un GPS lo posible como para tener control ahí. Claro, por eso es conveniente tener un smartphone y que tu pareja también tenga smartphone, entonces así se pueden rastrear. Lo que uno no invierte en la cena para declararse lo puede invertir en comprar un teléfono smartphone, ¿no? Exactamente, me encanta cómo pensaste, Siri. Gracias, doctora. Otra pregunta. De ex a amigos, ¿se puede? Oh, veo una pregunta. ¿Cómo? Sí, de ex a amigos se puede. No, se puede, lamentablemente no. Y no hay que ir a decir a la otra persona, mira, ¿no querés que mejor seamos amigos? Y cuando la otra persona te dice, che, ¿no querés que mejor seamos amigos? No, no se puede. Lo mejor es cortar la comunicación y chao. Adiós. También por experiencia, doctora. Preguntan acá si también por experiencia personal. Lo dice a ver, ¿qué preguntan? La de esa, por experiencia personal. Bien. Ay, no escucho nada. No escucho. Bueno, hay una pregunta que quedó acá pendiente. Otra pregunta. ¿Cómo saber si gusta de mí? Eso es complicado. Qué difícil pregunta. Elemental, mi querido Watson. Bueno, eso, ¿sabes qué? Eso depende si sos hombre o si sos mujer. Si sos linda. Si sos profesor de gimnasia. No, si sos mujer... generalmente el otro te mira demasiado y también puede ser como que trate de tocarte el hombro o de agarrarte tu mano o cosas así medio sutiles que te das cuenta que las hace con un poco de vergüenza. De nuevo, por experiencia. Por... y bueno, y si sos hombre te vas a dar cuenta porque la mujer siempre va a estar... hablándote, siempre te va a querer escuchar, se va a reír de tus chistes, aunque no sean graciosos, y todo ese tipo de cosas, ¿no? Bien. Bueno, doctora, un éxito de este consultorio. No sé, ¿quedó algo? ¿Alguien más quiere preguntar algo? Agradecemos a la doctora la comunicación. Bueno, doctora, esperamos en algún momento establecer alguna comunicación antes de que termine el ciclo de Central al Aire. Si no, la seguiremos en Twitter para tener en cuenta siempre sus consejos. Y nos estamos anotando en un gimnasio, en este momento, todos juntos, como para ir a hacer un catarsis ahí a un gimnasio. Muy bien. Para probar la teoría de que el clavo saca otro clavo. Le queremos dedicar el próximo tema, que es de Lola Flores, que se llama Apuesta por el Amor, que lo vamos a escuchar en este momento. Y le agradecemos nuevamente la comunicación. Qué hermoso, muchísimas gracias chicos y siempre es un placer hablar con ustedes. Muchas gracias, muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Que has puesto el corazón en cada instante, tendrás que aconsejarme. Da por cada desengaño una sonrisa, sigue poniendo el alma por delante y nunca te acobardes. Tendré que renacer cada mañana, vestirme de colores con ilusiones nuevas y aún así. Si las cosas no están claras, levanta tus canciones y niégate a las penas. Apuesta por el amor, amor, amor, amor, amor, porque la vida sin amor no es nada. Apuesta por el amor, amor, amor, amor, amor, no le cortemos, por favor. El tema característico de... ¡La friquilumna! Tendrían que terminar así como... ¡Bien hecho! Es que me da, es como el coso del LOL eso. ¡Bien hecho! Muy bien. Bueno, adelante. Todo suyo. Espacio seguido a la friquilumna. Bueno, en la friquilumna íbamos a hablar de el amor en animes, libros o películas, pero... Como no tengo internet y el encargado fue Emilio, solo trajo cosas de animes. Y pues, no tenía tiempo. ¿Por qué haces animes? No sé. Mira, es la friquilumna. Es irrefutable lo que se dijo ahí. Todo será raro. Mano. Todo será raro. Pegale, pues. Punch him. Okay. Y entre la selección de los animes está Sakura Card Raptor. Card Raptor. Es un pinche dinosaurio. Sakura Kimonoto es una niña de 10 años que vive con su padre. Ah, tiene 10, Sí, y anda con experiencias amorosas, qué problemático. Fujitaka y su hermano Toya. La historia comienza cuando Sakura abre un extraño libro llamado The Cloud y libera accidentalmente las cartas que este contenía. Sakura deberá pasar grandes apuros para sellar las cartas, pero con ayuda de sus amigos Tomoyo, Shaoran y Kerberos vivirán grandes aventuras para lograr el objetivo, atrapar todas las cartas y atrapar todas las cartas Cloud. Este es un anime que... bueno, bastante viejo, que a muchos nos acompañó en su infancia. Es parte clásico. No shonen, pero es así como un estilo Shoujo, en realidad es Shoujo. Sí, pero aparte por las escenas de batalla y todo. Eso. Sí. Es sutilmente eso, pero más Shoujo que nada. Si no estoy mal, una de las cartas más poderosas de la serie es el amor. Así que... Sí, es muy buena. Yo vi ese anime y me gustó mucho. Y debo confesar que también fui muy seguidora de Sailor Moon. Y del primer personaje de anime que me enamoré es de Tuxedo Mask, ¿no? Es lo más. Muy bueno, me enamoré del personaje. Che, a mí me parecería que la Frikilumna en este caso podría hablar de un tema interesante como las yanderes, ya que estamos sobre el amor. No, las yanderes para mí son otro de todo. No. Pero las yanderes no son otakus, son otokos. ¿Qué es eso? Yandere es cuando en teoría una mujer mata por le gusta amor. Claro, le gusta un chabón, entonces todo lo que se acerca a esa persona es malo y lo mata. Generalmente con las amiguitas. Los amiguitos, a veces. Pero... Es tierna, el perfil de esa mujer sería es tierna y gentil, pero con psicópata. La persona que le gusta, y psicópata cuando esta persona se encuentra en peligro o otra persona, mujer o hombre, se acerca a ella. Es como claro, el juego este que están jugando ahora todos los youtubers, que se llama Yandere Express. Ah, sí, que no lo he visto. Bueno, y también está la tsundere, que es la persona... Yo me caracterizaría más como una tsundere, no sé por qué, pero no así, porque las tsundere son muy idiotas. Pero yo no llego en ese extremo. Porque las minitas es como que te hacen las re duras, así soy re heavy, terminan siendo re tiernitas. Yo la verdad que no me he encontrado en ninguna parte donde una tsundere es tierna, como bueno. Casi lo contrario a una yandere. Claro. Por ejemplo, si hay normalmente, o en la mayoría de los animes, está el chico que les gusta, y normalmente en vez de ser todo tierra con él, le pegan, se enojan con él, le gritan. Sí. Y sí, no, pero eso no es amor. Sofía, el toma. Si te pega, no es amor. Bueno, por eso. Si te pega, no es amor. por eso. Primero es anime, no le tenés que encontrar. No saqué fotos. Esto es incómodo. Están haciendo un registro para la CIA, ¿no? Saca las cámaras. El FBI no se despide. De igual manera, qué sé yo, independientemente de las personalidades, de las cosas de anime, y bueno. Otro anime que está muy piola para ver es Inuyasha. Es re viejo también. Re bonito. ¿Y quién no se ha enamorado de Inuyasha y de Sesshomaru? Sesshomaru es muy hermoso, es el hermano de Inuyasha. Yo no me enamoré de Inuyasha, es decir. Bueno, es demasiado ario para vos. Es que no me gusta su cabello. Cierre la Frikilumna porque ya estamos con Bueno, otro de los animes de... No, otro de los animes más famosos. Pero media vez que alguien entiende de la Frikilumna, perdón. Sí, es cierto, vos una Frikilumna inclusiva. Yo sigo sin entender. Yo creo que es el 75% de lo que están hablando. Vamos rápido, Emi. Bueno, un anime bastante que ha tomado fama en el último momento, salió finales de 2007, comienzo de 2008, se llama Clannad. Resumen se podría resumir en que Tomoya Okazaki es un joven de tercer año de instituto que parece importarle poco su desempeño escolar y sumada a su actitud conflictiva originada por problemas familiares es marcado como un delincuente en su escuela por la mayoría de sus compañeros que están más ocupados pensando en lo que van a hacer una vez que hayan terminado la escuela. Tomoya, sin amigos, oficio ni beneficio, conoce providencialmente a Nagisa Furukawa, muy famosa también. Una chica enfermiza, algo lenta en los estudios, que se quedó sin amigos, puesto que todos ellos ya se habían graduado. Mira, te la recibo así, de amor, y vas a llorar hasta no poder más, hasta deshidratarte. ¡Se mueren! ¡No! ¡Spoiler! Bueno, ¿cuál era el último que querías saber? Poco a poco vamos a entrar en la amistad y mientras... No, eso no importa, el último. El último. Sailor Moon, como ya dijeron, y también Bakemonogatari. Ese, que no lo he visto, pero me he dicho que es bueno. De las series de Monogatari, que va a volver en verano, con un anime, o sea, verano... 2016. De verano, hemisferio sur, invierno, hemisferio norte, con una nueva serie llamada Nisimonogatari, que bueno, es bastante amor, tiene... Bien. Y no nos explicó cómo la historia de la serie. No, no importa, pero bueno, no importa. Por eso existe el internet también. Reiteramos la novedad solamente del acto por el acto por el Día del Maestro. Ya cerramos. El jueves 10 de septiembre a las 17:30 se realizará el acto homenaje a docentes y jubilados en este último año y cierre de los festejos de los 50 años del Colegio Central Universitario Mariano Moreno. Luego del acto se realizará a las 18:30 un té con la comunidad educativa. Las opciones estarán en venta en mesas de entradas del colegio desde el viernes 28 de agosto hasta el 4 de septiembre en el turno mañana de 8 a 12 y en el turno tarde de 16 a 18. Bien. Bueno, estamos cerrando. ¿Alguien quiere decir? Tiene un segundo para decir saludos, algo. Saludos a todos. Un saludo a Luli y a todos los que nos están escuchando en este momento. Saludos a Joaquín y a... Saludos a la Cata, que en algún momento sé que me va a escuchar, que ya tiene italiano a este horario y se apenaba mucho de no podernos seguirnos escuchando. Pero saludos bueno. Al Matu. Un saludo a Juani también. Bien, le mandamos un saludo a Fabri, que también está de viaje y pronto vuelve y a San a todos Juan. Los enamorados. Y a todos los enamorados. Que pasen un feliz septiembre. Es que, como decía Platón, supongo que era, no me acuerdo. El amor es una enfermedad mental. Qué optimista. Bueno, el amor. A Carlos la visita y lo esperamos cuando quiera acá en Central al Aire. Que diga chau, que diga chau. Despedir con un tema de Turf que se llama Yo no me quiero casar. Con el chau. Que salude, que salude. Y Carlos dice chau. ¿Qué le hace? Fuerte, chau. Chau. Al estilo alemán. Ahora en alemán. Chau, chau, chau, nos vamos. Que las alergias nos acompañen. Chau.